Vaya cagada, opinar en otros cuerpos, decidir sin no ser nada, apostar y ser pequeño. Malos negocios, si eres serio y algo bajito, si tienes claro tu sitio pero no sales ni en los mapas. Algo no rula, si no eres la mayoría, ¿dónde te has dejado la opinión aprendida? Y usted perdone por no ser el inconsciente dinosaurio que se mueve a sus anchas por occidente, por oriente, por poniente, por la madre que nos parió, que no grape mal la venda que llevo en el corazón. Bastante ciego estoy, no me hagas torcer mal la cabeza, pequeño y humano soy, ya lo hago por naturaleza. Yo veré sale el sol y por dónde se pone, por dónde viene el día y el alba que lo anuncie. Lo veré aunque sea en otro cuerpo y en otras latitudes. Lo veré, lo veré. Al respecto, tengo trozos y migajas de verdades y de cuentos. El que compartía fue maestro sin saberlo, el que discutía fue un cansino, ya ni me acuerdo. Sé que si quiero ver el mar algún día, solo tengo que acercarme a su playa, no a su teoría. Soy tan pequeño, una gota, un destello que se pierde entre los charcos, los resquicios del invierno. Soy aquel país, aquella minoría suelta que solo le queda subir porque más abajo ya no queda. Soy lo que quiero y aunque sea la menor parte, y el día que menos lo esperas me convierto en un gigante. Yo veré por dónde sale el sol y por dónde se pone, por dónde viene el día y el alba que lo anuncie. Lo veré aunque sea en otro cuerpo y en otras latitudes. Lo veré, lo veré, yo veré por dónde sale el sol y por dónde sea en otro cuerpo y en otras latitudes. Lo veré, lo veré, y sé que es mejor enajenarse que ciento volando, volando, volando voy, y sé que hay discursos mucho mejores pero no son el mío. Yo veré por dónde sale el sol y por dónde se pone, por dónde viene el día y el alba que lo anuncie. Lo veré aunque sea en otro cuerpo y en otras latitudes.